Y en Mendoza fue procesado el juez Julio Demetrio Petra, uno de los camaristas acusados o sospechados de su complicidad con represores de la última dictadura. En este caso, por favorecer a otro juez, a su colega de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, que se encuentra prófugo de la justicia argentina en Chile. Estamos en contacto con el abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Pablo Salinas. Hola, Salinas. Buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, Pablo, ¿cómo toman esta decisión del juez Puidéngolas de San Rafael de procesar a Petra? Lo habíamos llamado cuando lo imputaron y ahora finalmente se lo procesa. Bueno, muy importante porque Petra es quien hoy le cuida las espaldas a Romano. Petra es íntimo amigo de Romano, tal es así que apartó al juez que lo investigaba, que es el juez Bento, y luego se fue a tomar champán con Romano a calle Arístides. Finalmente toda esta maniobra fue desbaratada, el juez Bento fue repuesto y nosotros denunciamos a Petra. Y esta denuncia, bueno, ha tenido su efecto, Petra hoy está procesado, pero Petra es el último eslabón de un grupo de jueces que Millet fue destituido. Romano está prófugo y Petra se ha mantenido y ha dado, se ha mantenido, incluso hoy está yendo a trabajar, es decir, hoy todavía está como camarista en Mendoza, mientras queda presente en la mente de todos los mendocinos la foto esa donde está tomando champán con Romano, que es un poco el símbolo de el poder hacer lo que ellos querían. Ellos eran los dueños de la Justicia Federal de Mendoza. Salinas, esto concretamente fue el juez Bento intentó llamar a declaración indagatoria, es decir, como acusado al juez Romano, y Petra, como integrante de la Cámara, decidió apartarlo a Bento de la causa para beneficiar a Romano, y después festejaron con champán. Y después se fueron a festejar, por supuesto. Cuando Petra le apartó a Bento, cosa que después fue todo declarado en nulo, todo esto, y entonces Bento volvió a ocupar su lugar y lo procesó a Romano, y luego Romano se puso prófugo. Para un poco para ejemplificar, digamos, cuánto es el valor que le da a la justicia de Romano, que cuando es procesado y cuando avanza el jury en su contra, se va a Chile, se pone prófugo, ¿no? Nada más ni que nada menos que es escapándose de la justicia, ¿no? Salinas, ¿y en qué está el juicio político a Romano? ¿Él está suspendido? ¿Se tendría que iniciar el juicio político? ¿En qué está eso? El juicio a Romano empieza el lunes que viene, el lunes 14, y entendemos que el juicio administrativo de destitución se puede hacer con Romano sin la presencia de Romano, es decir, con Romano prófugo, como está hasta hoy, ¿no? Y se va a hacer, el lunes que viene empieza, entendemos que va a ser destituido, ¿no? O sea, ¿se podría hacer todo el juicio político y llegar a la destitución sin que Romano esté presente? Sí, la destitución sí. En el juicio penal, donde él podría ir detenido, no. Ahí solamente bajo la presencia de él se puede llevar el juicio penal. ¿Y ustedes tienen una estimación de cuánto puede llegar a durar el juicio político hasta llegar a la destitución para poder avanzar con su extradición o con su pedido de extradición? Yo creo que un par de semanas puede llegar a durar nada más. No más de eso, creo. Bien. Y volviendo al juez Julio Petra, ¿él también tiene acusaciones ante el Consejo de la Magistratura para su destitución? Sí, tiene 9 denuncias, porque no solo favorece a Romano con este expediente, sino que también Petra ayudó a Romano con el expediente del amparo que había tenido Romano primero. Recordemos que cuando Romano es acusado en el Consejo de la Magistratura junto con Millet, Romano presenta un amparo. Ese amparo le duró un año, con un año que logró parar el accionar del Consejo de la Magistratura. Y cuando ese amparo quedó en manos de jueces que no le convenían a Romano, Petra se apropió de ese expediente del amparo para llevarlo a Romano también. Esa es otra denuncia que tiene Petra. Y Petra también tiene otra denuncia del rector de la Universidad de Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, porque el rector estaba, la universidad ha sido demandada por un grupo empresario para quedarse con terrenos que son de la universidad, y el juez Petra, viviendo en el Dachen, en el barrio del grupo Vila, que es el grupo empresario que demandó a la universidad para quedarse con terrenos de la universidad, el juez Petra, viviendo en el Dalben, es decir, en el barrio construido por este grupo empresario de Daniel Vila, falló a favor de Vila. Es decir que también ahí él se debería haber apartado por vivir ahí en el barrio Dalben, y no lo hizo. Es decir que Petra generalmente no se aparta cuando debe hacerlo. Salinas, la última. Con Miret destituido, Petra procesado, o Romano suspendido y prófugo, ¿ha cambiado, es más confiable la Justicia Federal de Mendoza? Sí, se terminó de suspender a Petra, porque por ahora Petra sigue cuidando las espaldas de Miret, de sus amigos, Miret y Romano, ¿no? Pero una vez que sea suspendido Petra, creo que va a ser mucho más confiable la Justicia de Mendoza, por supuesto, estoy convencido que es así. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, muchas gracias por este contacto con Farco. Muchas gracias a usted.